Santoral 26 de octubre. San Evaristo Papa. Nació por los años 60 de una familia judía asentada en tierras griegas. Recibió educación judía y aprendió en los liceos helénicos. No se conocen datos de su conversión al cristianismo, pero se le ve ya en Roma como uno de los presbíteros muy estimados por los fieles que, lleno de celo, eleva al nivel de la comunidad de cristianos de la ciudad, entregándose, por ejemplo, a mostrarle a Jesucristo, amplio conocedor de la Sagrada Escritura. Es docto en la predicación y humilde en el servicio. Muerto mártir, el Papa Anacleto, sucesor de Clemente, la atención se fija en Evaristo. Por humildad, se resistió en todas las fuerzas posibles a asumir la dignidad que comportaba tan alto servicio. El día 27 de julio del año 108 tuvo la iglesia por Papa a Evaristo. Atendió cuidadosamente las necesidades del rebaño. Defiende la verdadera fe contra los errores gnósticos. Establece normas que afectan a la consagración y trabajo pastoral de los obispos y de los diáconos. Manda la celebración pública de los matrimonios. Se ocupa de la vida de los fieles, esbozándose ya una cierta administración territorial para su mejor atención y gobierno. También escribió cartas a los fieles de África y de Egipto. Murió mártir, siendo Trajano emperador hacia el año 117.